que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Louis Tomlinson vendrá a Chile. El ex One Direction anunció su gira mundial y se presentará en Santiago por primera vez en solitario el próximo 18 de mayo en el Movistar Arena. La preventa comenzará a las 11 del martes 17 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 19 a la misma hora. Luego comenzará la venta general. Los valores de las entradas disponibles en Punto Ticket están entre los 33.350 y los 109.250 pesos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.